Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de hoy, 19 de mayo del 2019. Estamos ya, Sofi, en el quinto mes del año del 2019. Este quinto mes. Casi por la mitad. Casi por la mitad, terminando este famoso mes de la familia. La mes de la familia, de la mamá, del papá, de los niños. El mes, el Día del Niño celebramos en junio. En junio. Sí, entonces estamos aquí con Sofía. Con Yuriana. Y también estamos con Alegría, que acaba de comer una naranjita, porque es una niña muy pequeñita y ella no va a esperar la hora para comer, ni va a esperar, ni va a entender qué es el tiempo que hay que esperar para estar en radio. Así que ella nos va a acompañar aquí. ¿Nos puedes decir tu nombre? Aquí, por este aparatito. Alegría. Escucharon entonces a Alegría, que nos va a acompañar. Alegría tiene apenas, va a tener 3 añitos, ¿cierto? Y creo que nos han preparado una canción también con Yuriana. El día de hoy estaremos hablando de qué, Sofi. Hoy estamos hablando de los niños. Bueno, siendo que este mes es el Día de la Familia, nos vamos a enfocar un poquito en los niños, porque al final el papá, la mamá ya son más grandes, ¿no es cierto? Y ya tienen su vida, digamos, un poco hecha. Tenemos música, tenemos qué pasó un día como hoy en la historia. La pregunta del día. La pregunta del día, por supuesto. ¿Qué más tenemos? Conociendo nuestro planeta, ¿estaremos en qué país? La canción Albania. En Albania. Y la canción, ¿cómo se llama la canción que van a cantar? También la vaca Lola, ¿qué más? Sol, solecito. Sol, solecito, también dicen que van a cantar. ¿Ahorita quieren cantar o quieren esperar? Esperar. ¿Ahorita? ¿Por qué Quito está frío, no es cierto? Está lluvioso. Sí. Entonces, capaz que cantan ahorita. Ya, yo les voy a contar. A la una, a las dos. A las tres. Empiecen, por favor. Sol, solecito, a ver, vamos de nuevo. A ver, una, dos, tres, sol. Solecito caliente, dame un poquito por hoy, mañana, por toda la semana. Lunera, cascabelera, cinco pollitos y una ternera. Caracol, a las 5 sale el sol. Sí, que salga el sol a las 5, bravo. Un aplauso, wow, por favor. Yo no sabía la canción completa. Yo no sabía, y eso que creo que faltó, ¿no? Luna, lunera. Yo me sabía, yo me caracol, sabía un poquito. Caracol, sale el sol. Sale. A ver, canta la vaca. La vaca Lola tiene cabeza, tiene cola, y hace mu. Ya desde cabina también nos están aplaudiendo. Aquí nos ha deleitado con su música. Bueno, entonces vamos a empezar nuestro programita ahora escuchando otra, la primera cancioncita, por favor, Sebastián. Sebastián nos acompaña en el control ahora. Le di dijo que Paparulo parar está parreando, Paparulo parar está parreando, Paparulo parar está parreando, Paparulo parar. Qué lío que hay acá, qué lío que hay acá. La pregunta del día de hoy es si lo nombro, lo rompo. A ver, yo tengo aquí un frasquito que Alegría me está preguntando qué es. Esta es una vaselina con color. Es crema de coco con color. O aceites, ¿no? Aceite de coco, ¿eh? Entonces hay que contestarle porque ya ven, como vamos a hablar de los niños... Los niños son primerito en sus preguntas, porque después nos dicen, mamá, mamá, mamá, papi, papi, papi, papi. Y después, están molestando estos pequeños. Y no, no, no, están en su curiosidad. Ay, perdón, Sophie. Ya estaba chocándome con la mano. A ver, ¿a dónde nos pueden escribir? Nos pueden escribir al número de WhatsApp 099-866-7606 o al Facebook El Planeta 593 o El Planeta de los Niños. También nos pueden llamar al teléfono de la radio, al 022-20966. Recuerden, siempre tienen que escribir su nombre, de dónde nos escriben. Tal vez si quieren comentar algo o mandarnos también una adivinanza nueva para el siguiente programa. ¿Sabían que nos a veces ya no tenemos que escoger? Sí, es que a veces se nos acaban ya de tanto tiempo hacer las adivinanzas, se nos van acabando. Sí, entonces nosotros necesitamos que nos auxilien, por favor, para darnos nuevas adivinanzas. Sobre todo, hay muchas. A ver, Alegría me está pidiendo aquí que le abra, te abro un poco para ponerse en los labios. Ya, le tapo ahora esto de nuevo. Listo, vamos. Entonces, como les decía... por favor, escríbanos y ayúdennos con nuevas adivinanzas, nuevas propuestas de preguntas, porque también tenemos una cualidad, ¿no? No escogemos preguntas que... No escogemos cualquiera, o sea, toca buscar una buena que no sea tan fácil tampoco, porque si no... Que también suene un poco respetuosa. Claro. ¿No es cierto? Que no muchas tenga... cosas. Ajá. Hay que darse cuenta. Sí, porque justamente que vamos a hablar de los niños un poquito, vamos a ver Yuriana, por ejemplo. ¿Qué es para ti un papá? Un papá... Que es bajo. ¿Y qué es para en la televisión se ha visto... Cogen, llegan al trabajo, se sientan, se cogen la cama y ya. Mientras las mujeres tienen que lavar los platos, tienen que hacer la limpieza. Ah, vaya, ¿no? ¿Cómo nos está dando ese prototipo de hombre también, que para Juliana dice que eso es lo que ha visto en la televisión. Entonces hay que tomar en cuenta qué hacemos ver y qué mismo estamos. ¿Y qué es para ti una mamá? Una mamá sobreprotectora. ¿Sobreprotectora? O sea, que te cuida demasiado, no te deja ser. No, que me cuida y a la vez también tiene... ¿Qué pasó? ¿Qué más? ¿Qué pasó? ¿Más, Juliana? Pero también tiene que castigar, igual. ¿Ah, sí? ¿Pero cómo significa castigar? ¿Qué podría ser? Cuando haces algo mal, pero... Mi mamá no me pega, me habla nomás. Ah, ya. Te dice, por favor, Juliana, verás que ella... ¿Y qué es ser niño? Entonces, ahora que estamos hablando de los niños. Niño es que puedes jugar, no tienes muchas obligaciones. En cambio, los adultos ya pierden la niñez y no tienen tiempo para jugar, solo se concentran en su trabajo. ¿Y no se concentran también en sus hijos también? Ah, claro, ¿no? Porque están muy ocupados con sus cosas, dejaron de ser niños. Claro. Ya, bueno. Esa ha sido la opinión de Juliana en cuanto a ser o no ser niño. ¿Algo más, Sofi? De ser o no ser niño. A ver, vamos a ver. Voy a guardar alegría. Esto me está... Los amiguitos que nos están viendo por Facebook me ha devuelto la vaselina. Así que estamos un poco inquietos con cómo se mueve Alegría, porque ya les dije que es una niña pequeña. Entonces ella va a estar moviéndose y seguramente nos va a estar diciendo alguna que otra cosa por aquí, o nosotros también vamos a estar en este lío de qué, cómo le vamos a atender. Pero bueno, ella tiene permiso de moverse, de trasladarse de lugar a otro, porque no puede estar más tiempo que nosotros podemos estar sentados. En este primer bloque vamos a agradecerte a mi Sofía. Ahí, Lalo. Records, a la Casa de la Cultura, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A Diego y los Gatos del Callejón. A Guagua Raimi, Festival de Música y Artes Libres, que pronto, ya el 1 es el festival. El 1 de junio, ya está muy cerca. Sí, por muy favor, cerca. Todos los que quieran asistir están bienvenidos y bienvenidas. Ese es nuestro festival número 3. El tercero, ajá. Sí, ya. Vamos a nuestra entrada número 2 con nuestra... por favor, Sebastián, ¿nos puede recordar la pregunta del día? Por favor. Pregunta del día. La pregunta del día. Si lo nombro, lo rompo. Si lo nombro, lo rompo. Si lo nombro, lo rompo. ¿Tienes la idea de qué es? Si lo nombro, lo... Tú hiciste, Sofi, ¿no? Yo sé lo que es. Las dos hicimos. Ya, ¿y sabes? ¿Sabes la ¿sí? respuesta? No me digas entonces, por favor, porque yo no sé la respuesta. Recuerden que pueden comunicarse al 0998667606 a Facebook. Como el Planeta de los Niños o el Planeta 593. Y también pueden visitarnos o mirar por la página de internet www.radiocc.com. Hoy estamos hablando de los niños, pero en nuestra siguiente sección entraríamos a nuestro tema número 2 de las canciones que hemos preparado para hoy día. Por favor, Sebastián. lo nombro, lo rompo. Si lo nombro, lo rompo. Esa es la pregunta del día. Todos, por favor, a comunicarse. Y en nuestro siguiente, en esta segunda parte, vamos a hablar también de un día como hoy. Diego. ¿Qué pasó un día como hoy? Un día como hoy. El 19 de mayo es el 139º día del año en el calendario gregoriano y el 140º. ¿Cómo se dice 40 en eso? 40, cuadragésimo. ¿Cuadragésimo? Entonces el 140º cuadragésimo en los años bisiestos. Quedan 226 días para finalizar el año. Vean, 226 días, ¿se acuerdan cuando empezamos el año? ¿Y qué es lo que ustedes estaban proyectándose preparar para el siguiente año? Bueno, tenemos los acontecimientos. Un día como hoy, 19 de mayo, pero de 1842, en Viena, se estrena la ópera de Gaetano Dostinetti, Linda di Chamonix, en el Teatro Am Carthenor de Viena. ¿Así, Sofía? ¿Será? No, no sé. Ya. En 1909, el último, en el, otra vez figura. En el teatro, ya de varios años, casi unos 50 años más, en el Teatro du Châtelet en París, Francia, se estrena una gira dirigida por Sergi Diaghilev, con 55 bailarines, entre ellos Vaslav Nijinsky. Es la primera vez que el ballet ruso es llevado al mundo occidental. Un día como hoy, pero de 1916, en Madrid, se estrena la obra La ciudad alegre y confiada de Jacinto Benavente. En 1928, en el Teatro de la Zarzuela, Madrid, se estrena la obra Contrabandista Valiente, de Vicenta y Paz. En 1929, en Barcelona, tiene lugar la solemne inauguración de la Exposición Internacional. En 1942, finaliza el Campeonato Nacional de Ajedrez con la victoria del Dr. Rey. En 1974, Erno Rubik crea el famoso Cubo de Rubik, ese cubito de colores que tenemos que dar la vuelta y que todas las caras tengan su mismo color. En el 2000, Mozambique, Sudáfrica y Zimbabue deciden unir sus partes naturales para crear la mayor zona transnacional protegida del mundo, con una extensión de 100.000 kilómetros cuadrados. Nos encontramos con los nacimientos. En 1980 nace Cristian Gálvez, actor y presentador español. En 1981 nace Luciano Figueroa, futbolista argentino. En 1983 nace Ave Ángel, actriz húngara. Y en 1992 nace Marshmello, DJ estadounidense. DJ estadounidense. Marshmello. Muy famoso. Ya vamos, ya nos vamos. A ver, vamos a conversar un ratito, punto aparte. Terminamos las celebraciones, Sofi. No, yo iba. ¿Tú quieres irte? Ya le oyeron a Alegría. Ella quiere irse. Y ya nos vamos. Pero ahora acabamos de esto que va a contar la Sofi. Escuchemos en celebraciones. En Francia es el Día Nacional de Bretaña. ¡Bravo! En El Salvador, Día del Mercadólogo. ¡Bravo! Igual que en México, también es el Día del Mercadólogo. Entonces, ¡bravo! El Salvador y México están iguales. Ya, entonces hoy que se festejan por los hoy. Días, les aplaudimos. Y vamos, paso, por favor, a... vamos a seguir conversando un poquito más sobre los niños. Aquí, como esta niña Alegría, por favor, póngame, dice... Hemos encontrado unos conceptos de niño, pero dice que está dividido como en cuatro cosas, Yuri. Legal, de psicoafectiva, físico y sociocultural. A ver, ¿qué será que se define como un niño en el asunto legal? Yo quiero irme a comprar mi helado. Ah, ¿quieres helado? Alegría. ¿Qué? A ver, vamos a conversar un ratito ya que estamos festejando o conversando de los niños. ¿Qué helado te gusta? ¿De qué sabor te gusta, Alegría? Chocolate. ¿Chocolate? ¿Te gusta todos los días tomar helado de chocolate? Sí. ¿Qué otro sabor te gusta? Gallina. ¿De galleta? De galleta. ¿Y a ti, Juliana, qué sabor te gusta? De mora, de guanábana y ninguna más. ¿Y a ti, Sofi? De mora. De mora. ¿A mí me gusta? Pregúntenme a mí qué helado me gusta, por favor. Y vamos con el siguiente segmento. No me quisieron preguntar. A ver, ¿qué helado te gusta? A mí me gusta de coco, de guanábana y de mora. Me gusta. Y me gusta helado de cono. Y a mí con igual. Con bolitas así, una bolita sí, y otra bolita. Sí, a mí bolita. Me gusta. También. Qué rico. Y ahora sí vamos con nuestra siguiente. A ver, creo que no nos toca la canción, sino sería... La pregunta nos toca. ¿Sí? Sí, sí nos toca. ¿Sí tenemos tiempo para la cancioncita ahorita? Sí, sí por favor, Sebastián. Nos falta un poquito. Ese grito de mi madre que me hace poner molesto, que me dice que me apure, que me voy a atrasar. Sé que soy lento, sí, me tomo mi tiempo, sí, solo quiero un momento. Todos los animales seamos libres. ¡Sí! Me gustaría que los patitos naden en el lago. Que las cabras trepen la montaña. Y que los elefantes duerman en la luna. Libres corren con el viento, van pasando, van sonriendo, sin mochilas ni equipaje. Con el sol como alimento, es la vaca enamorada que suspira, abrazada, cuida mucho a su ternero y lo besa primero. Somos todos animales, compañeros de un planeta, los que nadan, los que vuelan, los que van en bicicleta. Somos todos animales, compañeros de un planeta. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación.

A mí me gusta la sopa, pero en almuerzo no como sopa. Solo como el segundo, porque si no, no me avanzo. Por eso yeah. No como sopa. ¿Y qué otra comida te gusta, Alegría? A ver, ¿te gusta el quesito? Sí, dice. Con pan. Con pan. Y mermelada. Sí. Oh, porque los dulces son... Oh, ¡bravo! No le gusta la mermelada. Bueno, en nuestro siguiente segmento, el número 3, vamos a conocer nuestro planeta y nuestra nave del planeta 593 se ha dado la vuelta y se ha ubicado en... Albania, la República de Albania. Fíjense que esta República de Albania la preparó Sofía, así que yo ahora estoy súper ignorante. Albania, el color de la bandera. A ver, el color de la bandera. Yuri. Rojo y negro. Negro tiene rayas, no alcanzo a ver bien. Ya, a ver, vírale nuestra pantalla, ahí. Es un escudo, un escudo de en el centro de la bandera. Sí, parece un dragón. Parece con una hoja, unas dos patas de gallina y las alas de halcón. Sí, ¿no? Y como dos cabezas están ahí. Ese también. Es el color de la bandera de Albania, es rojo prácticamente con su escudo negro. El lema, ¿alcanzas a leer el lema? Lema. Insiste. Apúrate. Vamos, paremos un ratito. A ver, ¿cómo dices esta Alegría? ¿Cómo? Yo que mi lado, apúrate. Ah, apúrate. Sí, sí, realmente es tal vez ahí afuera hay alguien que te puede llevar a comprar ya el helado. ¿Qué te parece? Anda, búscale. Sí. La Paola. Ya. Estás con permiso para salir. Puedes salir, Alegría. Puedes salir, Alegría, para que vayas a poner... Yo te veo que estás sin zapatos. Hay que poner esos zapatitos para ir a comprar helado. Prepárate. ¿Sí? Ya. Entonces, buena suerte. Ya, ahí se ha ido. Ahora ya. Sí, vamos. Más. Organicémonos, por favor, ya de nuevo. Sí. A ver el lema de nuestra querida ciudad de Albania, país de Albania. ¿Cuál es el lema, Yuri? En... Albanés, tú, Albania, dame, ¿qué? Honra. Tú. Honra, dame el nombre. Albanés. A ver, tú, Albania, dame honra, dame el nombre albanés. El himno es a la bandera el que tienen. Hijo a la... Himno a la bandera. Ah, hijo a la... La capital es Tirana. ¿Tirana? Es Tirana la capital. Llama? La capital es una... No. La capital se llama Tirana. Tirana. Puedes sentarte. Y también es la ciudad más poblada. De Albania. ¿Qué más tenemos en Albania? Tenemos el idioma oficial. Es el albanés. Y también dice que hay algunos otros que son lenguas de Albania, no tenemos. ¿Cómo se les dice, a ver, Yuriana, a las personas de Albania? ¿Cómo crees que se les dice a las personas de Albania? Albanés y albanesa. Sí, y también albano o albana. Tiene una superficie total de 28.748 kilómetros cuadrados, no es un país muy grande, es un país un poco pequeño. El punto más alto de Albania es el monte Kora. Kora. La moneda, los que quieren viajar, a ver, Yuriana, si tú quieres viajar a Alemania, los dólares hay que cambiarlos por la moneda llamada... No leo. Lek. Lek. Vamos a tener 5 leks, 2 leks y 20 leks. Esa es la moneda. ¿Qué comen en Albania? Ah, los habitantes, ¿cuántos habitantes? A ver, 3,038,594 habitantes en el 2016. En el censo del... Son más o menos 105,000 habitantes por kilómetro cuadrado. 105.7. 105.7 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, esos 105 habitantes tienen que entrar en un kilómetro cuadrado. No, a veces yo no entiendo mucho eso, pero... No, es que como por cada kilómetro cuadrado hay más o menos esa cantidad de gente. Ah, ya, 105. Bueno, todavía están flojitos, están viviendo un poquito por ahí van. Cómodos. ¿Qué comen en Albania? ¿Qué comen? ¿Qué comen? La gastronomía de Albania está fuertemente influenciada por la cocina turca e italiana, además de contener elementos de la gastronomía de la antigua Grecia, el Imperio Romano y el Imperio Bizantino. La cocina albanesa se caracteriza por el uso de varias hierbas mediterráneas como el orégano, pimienta negra, menta, la albahaca y romero. Yo conozco todas esas especias, esas hierbas. Yo también. ¿Tú? La menta, el romero y cuáles. ¿El orégano? Y el orégano. Además de un uso prominente de aceite de oliva y manteca. La carne más utilizada en su cocina es la de cordero. Qué rica que es la carne de cordero, seguida por la de res, de conejo y el pollo. El conejo es bien rico. No he probado ahí, sí. Muy, muy rico. ¿Qué más comen? ¿Qué más comen, Sofi? Los pescados y mariscos son más comunes en las zonas costeras. También se emplea una gran variedad de vegetales, la mayoría de estos de la región mediterránea. La leche y otros productos de lácteos. Ya llegó nuevamente nuestra amiga. Ya me tengo que ir a mi segundo puesto. Y claro, es el asiento que le dimos inicialmente y ella va a reclamar siempre su sitio. Eso es lo que hemos podido decir de nuestro querido país de Albania. Préstame, Sofi, para seguir ubicando. Albania es... está en las costas del Mediterráneo, por tanto, ¿no es cierto? Y hemos podido contarles algo. ¿Sabían que algo? Hoy día ha sido un día especial. Hemos tenido la presencia de Alegría y cada vez que ella se asoma por la cabina y va y viene, nosotros estamos como perdidos, ¿no? Sí, sí, nos porque perdemos de nos todo. Perdemos, sí, porque es otro tipo de atención en este momento de la infancia que habíamos dicho que vamos a hablar del tema de los niños. Justo viene la alegría. Sí, justo viene la alegría para que nos haga reconocer qué significa. Por ejemplo, se llama la primera infancia de 0 a 5 años de edad. Es justo la que está la alegría y representa una etapa decisiva en el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y emotivas de cada niño y niña. Es una etapa vulnerable del crecimiento, puesto que es una etapa en donde los humanos muestran gran dependencia. Ya y protección. Ella ya está lista para comprar el helado. Por ahí también vemos a alguien que también está como ya listo también para comprar el helado. Pero al parecer también ella nos está esperando a nosotras. Porque no es que se va a ir así como sola ahí. Está preocupada de que nosotras aún no estamos listas. Y eso de hacerle esperar está fuera de su concepto, según lo que dice ahí, ¿no?, sobre la primera infancia. Entonces por ahí ya le llamaron, a ver, ya creo que se van a dar una vueltita por ahí, porque Alegría en su edad no va a comprender por qué nosotros no vamos a tomar el helado. Como decía hace un rato Yuriana, tenemos otro trabajo, estamos trabajando ya. Entonces ella... Los niños de esa edad van a necesitar para que su cerebro y haga conexiones y sea capaz en la vida de amor y estimulación. Pero es esta estimulación de poderle atender, de poder seguirles la corriente, poner límites también. Entonces, en esa necesidad se ha encontrado nuestra niña Alegría, que está de visita hoy día. Seguimos, Sofi, con nuestro programa. Por favor, Sebastián, que nos ponga la pregunta. La pregunta del día. Si lo nombro, lo rompo. La pregunta del día. Si lo nombro, lo rompo. Esa es nuestra pregunta del día. ¿A qué contactos nos pueden escribir? Nos pueden escribir al 0998-667-606 o al planeta 593 o al planeta de los niños. Ya. ¿El número de la radio? 0222-0966 es el teléfono de la radio. Sé que nos están viendo por Facebook. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Diego, como siempre, ahora ya nuevamente se echó la pera porque está cantando segura en alguna parte, ¿no es cierto?, de la ciudad. Y hemos estado nosotras, las tres alegres tigres. Ya, vamos, estamos aquí. Ahora vamos también, tenemos, creo que tenemos, ¿cuántas cancioncitas todavía nos faltan? Tenemos tres más, ya, muy bien. Entonces vamos a nuestra cancioncita de rutina y volvemos. Échate pa' un lado, que yo voy flechado pa' todos lados. Yo no quiero ir. ¡Felipe Centeno! Si lo nombro, lo rompo. Esa es la pregunta del día, que recuerden, deben escribirnos su nombrecito. También tenemos por ahí, la Sofía nos estaba haciendo leer, ¿quién ha mandado saludos? Ya, bien, espérense, ya vamos a nuestra sección final, siempre a este último momento. Yuriana, ¿tú tienes idea de los derechos del niño? ¿Qué es lo que hay? El amor y la familia. El amor y la familia, tienen derecho al amor y a la familia. ¿Otro derecho, Sofía? ¿Tú, Sofía? A tener un nombre y una nacionalidad. Ya. ¿Otro derecho? A la educación. A la educación. ¿Yo un derecho? A ver, yo derecho a... ¿tienen derecho a cuando están en situación de emergencia? Son los primeros que deben ser atendidos. ¿Otro derecho? A gozar de una seguridad social. Ya. ¿Otro derecho? ¿Otro? Sí. ¿A mí? ¿Qué razón? Al buen trato. Al buen trato. Sí, son más o menos, tenemos la lista de cuántos, Sofi, tenemos derechos. Son 10. 10 derechos aprobados, ¿no es cierto?, por la ONU, de los 10, a disfrutar de alimentación y vivienda, a recibir atención y cuidados de los niños especiales, ¿qué más dice?, tal vez por arriba, bueno. A tener derecho sin ser discriminado. Ya, o sea, si está gordito, flaquito, si está pobre, si está rico, si que lo que puede hacer, tiene derecho. Y viene Alegría, y por supuesto, a reconocer su asientito. Por favor, tome asiento. Ella está reconociendo ahí su asiento, que es el de ella. Y nosotros continuamos con nuestro programa. A ver, ¿qué más tenemos, Sofi? Tal vez empecemos con los saludos. A ver, yo tengo una lista de los que nos escribieron a Facebook. Por favor. Empezamos primero una persona mandó un saludo un poquito largo. Cuéntame. Saludos a Nicolás Sánchez Yepes, felicidades por sus exámenes. ¡Bravo! ¡Bravo! Con mucho amor de su mamá Gaby. Nicolás, felicidades por tus exámenes. ¡Bravo! Y a la mamita Gaby también por habernos escrito para saludar a Nicolás. También a Gustavo Vela. Gustavo Vela, ¿quién será ese señor? ¿Qué será? Saludamos. A Javier Chicaiza. A Javier Chicaiza también. A Leo, Omar y a Fernanda, que también nos están escuchando. Y por favor. Sí, que venga un día. Sí, y también vi que estaba por ahí Julián Aguirre y Fadua Mera. Julián, bravo Julián por haber sintonizado nuestra... Y también a Martín. Martín, que está ahí al frente viéndonos. Tal vez, Alegría, tienes un saludo. ¿Quieres saludarle a tu mamá? ¿A tu papá? O a tu papi, por favor, por aquí puedes decirle lo que quieras. Hola, mamá, hola, papá. ¿Quieres tú, tal vez? A ver, cuéntanos, entonces. Estamos esperando una. Hola, mamá de Alegría. Hola, papá de Alegría. Alegría les manda un fuerte saludo, ¿sí? Un beso. Y un fuerte abrazo también, ¿quieres? Sí, Alegría, ahora. ¿Sabes qué estábamos pensando? Que si es que te gustaría repetir la canción del solecito, porque afuera ya mismo sale el sol. ¿Quieres repetir la canción? A ver, una, dos, tres. Solcito, caléntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana, luna nudida, caca y vereda, cinco pollitos y una quemera, caracol, y una quemera. Caracol, chico, sale sal. ¡Sí! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Ojalá que salga el sol! Ya con esta canción el sol está convencido. Ya hemos convencido. para terminar nuestro programita, vamos con la pregunta del día, con la pregunta del día, que ya es la última, por favor. Ahora sí, Yuriana, con muchas ganas. La pregunta del día. Si lo nombro, lo rompo. Si lo nombro, lo rompo. ¿Qué cosita será? Si lo nombro, lo rompo. ¿Qué cosita será? A ver, primero vamos con respuestas. ¿Cuál es la respuesta de la Yuriana? Yuriana. ¿Qué yo dije? No importa, dinos nomás. Dinos nomás. Si lo nombro, lo rompo. ¿Cómo es? El vidrio. El viento. El aire. Ustedes de cabina, ¿qué es la pregunta? Si lo nombro, lo rompo. ¿Cuál es la respuesta? Un secreto. Se rompe el secreto. Eso lo pensé. Ya, entonces, ¿tú? Yo, el vidrio, decía yo. Si lo nombro, lo rompo. Pero... No se vuelve a romper por nombrar. Claro. A menos que hagas una voz aguda. Y te rompa el vidrio. Ya, ¿qué más? A ver. Espérense. El quien gana me da el disco, era. Ya. Porque yo ya gané como dos veces y ustedes no me dan el disco. Eso ya es trampa, pues. Porque tú haces el programa. No, porque el otro día. Y entonces cuando dijeron, no tengo plumas en las alas, cuando yo respondí, Ya veamos, estamos al final. A ver, la respuesta es el silencio. Lo nombro, lo rompo. El silencio. Silencio. ¡Claro! ¿Qué la perdimos? Bien, esa. Yo no había tomado en cuenta. Ya. Bueno, gracias a Hilaro Records, a Casa de la Cultura, a Diego y los Gatos de Callejón, al Guagua Raimi, que ya está casi. Gracias a Camila con Sebastián y David, que nos han acompañado. Gracias a Alegría por estar aquí presente con nosotros. Gracias a Yuriana y a todas a las mamitas que han estado aquí presentes. Y a Martín. Y volveremos el próximo domingo y nos vemos con la última canción. Muchas gracias y adiós. Hasta pronto.